Estamos con María Juesas, responsable del área de comunicación de Demos, Asociación de Política y Debate en la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, María. Buenos días. Imagino que ahora, con el coronavirus, la situación de Demos se habrá complicado. ¿Os encontráis con más dificultades a la hora de atraer gente a la asociación? Bueno, en cuestión de atraer gente, la verdad es que no, porque con todo lo que es la gente nueva que viene, tampoco sabe muy bien cómo conocer a gente, porque ahora no es tan fácil socializar. Ven la asociación una buena opción para hacer nuevos amigos, entonces la verdad que en cuestión de nuevos asociados sí que tenemos, de hecho, más asociados que año pasado. En esta nueva realidad que estamos viviendo con el coronavirus, ¿en qué se enfocará Demos? Bueno, intentaremos que no se hable de coronavirus tanto, porque la gente está un poco cansada, pero sí que algún acto haremos de sanidad pública, por ejemplo, o siempre enfocándonos en la política, que al final es nuestro pilar fundamental. ¿Recibís algún tipo de ayuda por parte de la universidad? Pues ayuda económica no, pero sí que, por ejemplo, nos dejan instalaciones o las cuentas que tengamos de gastos propios de la asociación sí que nos las cubren si justificamos bien que su finalidad y todo eso. Demos es una asociación política que en principio se considera apolítica, porque sí. Es decir, no se decanta por ningún tipo de ideología. Uh-huh. Pero al final, dependiendo de los asociados, sí que acabará adoptando un determinado rumbo político, ¿no es así? Puede ser. Sí que es cierto que tenemos asociados de todo tipo de partidos políticos. Sí que es cierto que prima más quizás los partidos más neutrales, por así decirlo. Hay mucha más gente de PP, PSOE y Ciudadanos que quizás de Podemos o de Vox, pero que también tenemos. Y al final es una asociación que, aunque no tenga política, sí que se funda en la democracia y en la libertad de pensamiento y todo eso, que algunos partidos no están muy de acuerdo con aquello. ¿Por qué crees que es necesaria la participación de Demos en la vida universitaria? Bueno, pensamos que cualquier asociación es necesaria porque abre puertas a nuevas formas de ver la vida universitaria y además fomenta la socialización. Y además nuestra asociación en particular creemos que la política es muy necesaria, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, porque los jóvenes precisamente se dice que seremos los que cambiamos el mundo y al final esta edad, esta etapa de nuestra vida es cuando formamos nuestro pensamiento, al fin y al cabo. Muchas gracias, María, por atendernos esta mañana. A ti.